Según publicó el rotativo digital surcoreano, el Consejo de Medidas para el Problema de Cortesanas publicó la declaración el día 23 a la Cancillería Pelele que impone la retirada de la escultura andina. Posferando de un tal problema de costumbre internacional, la Cancillería despachó una nota oficial acerca de desmoronar la escultura andina erguida ante el Consulado General Japonés en Busan. Apunta el documento y añade: quien hace ahora acción que viola la costumbre internacional es el gobierno japonés, que lo exige aún no reflexionándose del crimen de esclavitud sexual del pasado ni encargándose de su responsabilidad. La Cancillería también impone el desmantelamiento de la escultura andina, tal como indica el gobierno nipón, sin esforzarse activamente para la resucitación de derechos humanos de sus habitantes, y de este modo viola las costumbres internacionales.